nosotros tenemos un poquito de planta ornamental sembrada, que es de lo que nosotros vivimos realmente. De donde va la torre es todo el corte de mata que nosotros tenemos. O sea, son como 400 metros lo que quitan hacia alrededor, porque esa planta nosotros tenemos 27 años de estarla sacando, de estar produciendo planta de esa misma. Nosotros abonamos y hacemos un... acodamos y apodamos y la mata sigue produciendo durante ese tiempo, durante 27 años. Estamos vendiendo planta de la misma planta estamos sacando. Le dicen, bueno, como le genera medio millón por año, nosotros le vamos a dar hasta el medio millón nada más. Dura 3 años para que la planta vuelva a criarse y a empezar a hacerle los trabajos. 2 meses para producir el acodo, para acodar y todo eso. Y ese tiempo, ¿quién me lo va a pagar? Con medio millón yo voy a pagar a sembrarla de nuevo, buscar otro terreno, buscar a recurarlo y arreglarlo y todo eso. Dice, mi esposo le dijo, está bien, yo acepté eso desde la torre porque yo no tenía quite ninguno. Por gusto mío, ustedes esa torre no la ponen ahí, pero ya yo acepté, ya yo tengo que aguantarme, dice. Pero yo lo que sí estoy es que ustedes, los árboles que no marcaron y que no me pagan, no me los cortan, dice, porque ustedes no van a cortarme los palmitos, no van a cortarme los corozos, pero hay un bejuco de Agra que llaman, que es el único bejuco que echa agua en la montaña. Es un agua que uno puede tomar en la montaña. Tenía 30 años de estar cuidándose de bejuco, ya era un bejuco grueso, lo más lindo. Y ellos llegaron para marcar los árboles, llegaron y agarraron el cuchillo y le cortaron el bejuco. Y no les importa nada, mi esposo no lo había visto y después fuimos a revisar y ya vimos el bejuco cortado. Porque si nosotros aquí cortamos un corozo para agarrar las hojitas y hacer rancho o hacer algo, no nos dejan, nos cae la ley, nos cae el MINAI y ya nos quitan los corozos y no nos dejan construir. No podemos cortar un árbol para hacer una casa porque la madera no la podemos rajar porque no nos lo permiten. Y a ellos sí vienen con un permiso ahí de apiar 200 árboles